Memorias Clásicas. Un espacio para recordar las grandes obras musicales, instrumentos, cultura y entretenimiento aquí, en Memorias Clásicas. Un programa bajo la conducción y producción de Michelle Játiva. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidas y bienvenidos a Memorias Clásicas. Es un placer acompañarlos en un programa más de Memorias Clásicas. Hoy escucharemos a César Franck. Él fue un compositor belga que vivió en Francia. Fue muy conocido por sus primeras composiciones hechas en órgano. Se puede decir que es el precursor de la música de órgano en Francia, por eso tuvo gran acogida. El órgano fue su compañero hasta el último de sus días, por eso además fue profesor de órgano. Escuchemos una de sus composiciones denominada Lo que oímos en las montañas, que es un poema sinfónico.

terminado Memorias Clásicas. No se olvide de seguir escuchando a la primera radio pública cultural del país, 940 AM. Fue un gusto haberlos acompañado. Hasta la próxima, amigos y amigas. Memorias Clásicas, un espacio donde usted escuchó a los grandes maestros. Memorias Clásicas, instrumentos, cultura y entretenimiento. Un programa bajo la conducción y producción de Michel Játiva. Hasta la próxima.